by the Queen. Sistema completado. Estamina al 100%. Yeah, estamina tope. Bienvenidos, oídos libres. Bienvenidos, Duchi Lovers y The Queen fans. La emisión número 32 del Beat by The Queen está por comenzar. La voz al micrófono es Duchi The Queen, transmitiendo desde la bella ciudad de Winnipeg, en Manitoba, Canadá. Y a partir de ahora vas a tener que cambiar los recordatorios en tu agenda electrónica. Beat by the Queen deja de transmitirse los sábados y hoy estrenamos la primera emisión, que se va a transmitir miércoles 8 de la noche. Y la repetición va a ser los jueves a las 10 de la mañana. ¿Qué tal? Para darle un refresh a ese ombligo de semana que de repente a algunos nos pasa, que se nos hace eterno y llegamos al miércoles y dices, ¡ay, todavía me falta para el fin! Bueno, pues aquí está Beat by the Queen. Resistencia Radio pensó en todos y hacemos este cambio para que llegue a más y más radioescuchas, a más y más oídos libres y por supuesto pueda tener aquí a todos los Duchi Lovers y The Queen fans. También agradezco a todos los que se han conectado a mis redes sociales y me apoyan vía Twitter, Instagram, Facebook. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, también les recuerdo que en Facebook puedes encontrar a Resistencia Radio. En Instagram estamos como Resistencia-Radio y en Twitter como ResisteMX. Y la convocatoria 2022 Voces en Resistencia está abierta para que seas parte de la plataforma y esperemos escuchar lo que tienes que decir. ¡Yes! Y hoy en Beat by the Queen vamos a hablar de un juego que ya tiene 13 años desde que fue lanzado por primera vez y sigue siendo un reverendo éxito. Ya sé, ya sé, ya sé, me pueden decir, oye, pero 13 años pues ya está muy viejo. Aquí aplica, si yo no lo conozco, no existe. Entonces recientemente comencé a jugarlo y vale la pena conocer toda la historia y lo que nos aporta este videojuego, que nos ofrece una libertad en varios sentidos. El título es Minecraft. Y en la música les creé un playlist que contiene hashtag de música electrónica, house, swing, electro y lo que sea que estés haciendo, disfrútalo con el primer beat de esta sesión. Ella es una cantante, compositora y pianista, toca jazz, blues y soul, mejor conocida como Nina Simone. Y que suene ahora, Sinnerman. Estás escuchando Resistencia Radio. Thank you. Bien, pues esto fue Nina Simone en colaboración con Sophie Tucker, una grandiosa versión. Bien, pues vamos a comenzar a craftear este programa con Minecraft, el mejor juego que nos proporciona libertad y creatividad, se los aseguro, para chicos y grandes. Y vamos a poner en el bloque de la fama a la desarrolladora Mojang Studios, quien fue quien creó este videojuego de Sandbox. Y a quien se le rinde culto por esta creación es a Marcus Notch Persson. Y desde que fue lanzado en noviembre de 2011 hasta la actualidad cuenta con más de 238 millones de copias vendidas y casi 140 millones de usuarios activos. Y me sumo. El fenómeno Minecraft se ha convertido en un videojuego que ha sido el más vendido de todos los tiempos. Y de manera personal, creo que hoy por hoy el éxito de este videojuego es que uno se vuelve el dios, el creador de nuestro propio mundo. Es como la versión virtual de los bloques del Lego, pero aquí nosotros vamos a tener una super aventura donde vamos a poder explorar el mundo en bloques 3D. Todo esto se genera proceduralmente y vamos a ver un terreno virtualmente infinito, Luchi Lovers y The Queen fans, infinito. Y vamos a poder descubrir y extraer materias primas. También vamos a hacer herramientas, muchos otros artículos. Vamos a poder construir estructuras, hacer movimientos de tierra y algunas máquinas simples también. Es increíble porque tienes en tus manos el poder de construir la geografía virtual de tus sueños. Además, existen dos modos de juego en los que nosotros podemos, ya sea dependiendo del que escojas. Uno, luchar contra mobs. Todos estos son controlados por la computadora. Así como también cooperar o competir con otros jugadores del mismo modo en línea. Y vas a tener la opción de jugarlo en modo supervivencia. Aquí cada uno de nosotros debe adquirir recursos para construir ese mundo y mantener la salud. Y también existe el modo creativo, donde cada jugador vamos a tener recursos ilimitados y acceso a vuelos. Entonces, si eres un aguerrido aventurero constructor, elígete el modo supervivencia. Y si eres un artista creativo pacifista, pues entonces selecciona el modo creativo. Si eres de los que les gusta modificar al límite un software, bueno, Minecraft nos permite hacerlo. Te permite crear nuevas mecánicas de juego o insertar elementos. Y existe una página oficial donde puedes descargar estos mods. Esto es el arje de esta aventura en bloques 3D. Ahora vámonos con el siguiente beat. Vamos a escuchar algo del legado de Robert Miles. Fue un DJ, productor, compositor y músico italiano. Ha sido considerado uno de los mayores exponentes del trance. Falleció en 2017 y hoy lo vamos a recordar con uno de sus mayores éxitos. Y que suene ahora, Children. Resistencia Radio. Thank you. escuchamos una joyita ya de hace algunos ayeres, ¿no? Bien. Pues ahora vamos a ver cómo se juega Minecraft. Bueno, pues lo más importante es que aquí no vamos a tener objetivos que cumplir. O sea, no vamos a tener misiones por desarrollar como las tenemos en muchos otros videojuegos que te dicen, ay, tienes que ir a visitar a fulanito o tienes que matar a perenganito. No. Aquí no hay nada de eso. Por eso este juego se caracteriza por ofrecer esa libertad para elegir cómo lo queremos jugar. Tampoco existe el factor tiempo. O sea, en el sentido en el que tienes un tiempo limitado para desarrollar dicha misión. No, aquí todo es pian pianito. Eso sí, vamos a contar con un sistema de logros que por supuesto se va a ir computarizando todo lo que vayamos desarrollando. Ya sea nuevas habilidades, nuevas tecnologías, nuevos materiales. Esto tiene un ligero cambio. Si juegas la edición Java, se llamará Avances. Pero si lo vas a jugar desde la PlayStation, este se conoce como Trofeos. Otra característica muy importante es que el juego tiene una perspectiva en primera persona de forma predeterminada. Pero, por ejemplo, para los que jugamos en PC, tip para mi player number 2, con la tecla F5 podemos cambiar de cámara y verlo en tercera persona. De nada, querido Duchi Lover. Bueno, entonces ya generaste tu partida por primera ocasión y ¿qué te vas a encontrar? Bueno, digamos que va a ser como un mundo en bruto, lleno de objetos en 3D. Estos generalmente van a ser cubos y fluidos, que en lenguaje correcto minecraftariano se llaman bloques. Y estos van a estar compuestos de varios materiales. Incluso cuando abras el menú, van a estar enlistados como bloques de tierra, bloques de diamantes, bloques de esmeralda, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, bloques es la palabra con la que vamos a construir nuestro mundo de ensueño. Entonces, la actividad principal gira en torno a recoger y colocar estos bloques. Y vas a poder hacerlo de manera libre por donde quieras, por donde pongas el ojo, por donde se te ocurra, te guste. Tienes libertad absoluta de quitar, transformar o colocar un bloque. Y a esta acción se le llama minar bloques. Y entonces ahora sí, a construir. ¿Y qué vas a construir? Uf, bueno, solo te digo que el límite es tu imaginación. A partir de aquí, tú ya decides qué es lo que quieres crear en ese espacio de bloques en 3D. Es infinitamente alucinante. Bueno, ahora acompáñame con el siguiente beat. Vamos a escuchar a un DJ canadiense nacido en las cataratas del Niágara. Él es Deadmau5. ¿Y qué suene ahora? Ay, remember. Estás escuchando Resistencia Radio. Bien, pues seguimos con el universo de Minecraft. Algunos críticos han descrito el sistema de física del juego como poco realista, pero digamos que manejan una ambivalencia porque por un lado hay elementos donde se nota claramente el movimiento, la fuerza de la física. Por ejemplo, estás en el agua y sientes como las corrientes jalan a tu personaje. Tal vez estos comentarios surgen porque hay algo que sí se reta y es la gravedad. Tú puedes construir sin un soporte que esté anclado en la tierra. O sea, con esto me refiero a que puedes tener construcciones flotantes. Pero esto justo es lo que yo creo que le da ese toque de fantasía a este título, porque bueno, si a ti te gusta el realismo, haces construcciones que estén todas en el piso. Si eres de los que les mola la fantasía, bueno, pues te creas un castillo, o sea, literal en el aire. Bueno, y aquí no solamente juegas al arquitecto, al diseñador de interiores, al albañil, o sea, aquí puede ser hasta ingeniero, porque cuenta con un apartado que se llama Redstone. Aquí vamos a poder hacer dispositivos mecánicos primitivos, algo como circuitos eléctricos, puertas lógicas y muchos otros sistemas complejos que de verdad te pones a investigar todo lo que puedes hacer y no terminas de ver tutoriales, no terminas de aprender. Wow, es alucinante, delirante, infinito. Y como ya se los comenté en la intro, o sea, este juego se genera de manera procedural. Entonces significa que a medida que nosotros vamos a ir explorando el mapa, este va generando una semilla. Y bueno, el momento de la creación del mundo es cuando vamos pasando por él. Justo en ese momento es cuando se van a ir abriendo los biomas. Vamos a descubrir aldeas, aldeanos, pero se generan todo en ese momento. No crean que es como algún otro título que ya está predeterminado el camino, la ruta, los NPCs con los que tenemos que interactuar. Todo se genera en el momento y se dice que nunca una partida va a ser igual a otra. O sea, con eso me refiero al mapa, al mundo. Y mientras aprendemos a jugar a ser Dios, vamos con el siguiente beat. Vamos a escuchar a David Guetta, que hace un feat con Skylar Grey y que suene ahora Shut Me Down. Resistencia Radio. Five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang. He shot me down. Bang, bang. I hit the ground. Bang, bang. That awful sound. Bang, bang. My baby shot me down. Continuamos con el review de Minecraft. Y ahora, aunque de primera instancia parece infinito este planeta, bueno, existen 30 millones de bloques del centro al final. ¿Dónde es el centro? Donde la partida, cuando la generas, o sea, digamos, el principio de la creación, ahí donde apareces es el centro. De ahí cuentas 30 millones de bloques y llegas al final. Y se dice que ya no se puede traspasar esa barrera. Y en una extensión tan amplia como la tiene este universo, vaya, por supuesto que nos vamos a encontrar con varios biomas que van desde los desiertos hasta selvas. Podemos encontrar campos nevados y es todo terreno, porque incluyen llanuras, montañas, bosques, cuevas y varios cuerpos de lava y de agua, ya sea en el mar, un riachuelo, unas cascadas. El sistema de tiempo con el que cuenta el juego es un ciclo de la mañana y la noche, o sea, diurno y nocturno. Y un ciclo completo dura alrededor de 20 minutos en tiempo real. Ya, si con esto que te digo no te animas a jugar, no tienes alma de artista. No es cierto. Bueno, ya, dicho esto, vas a comenzar un nuevo mundo y vas a elegir uno de los 5 modos de juego. Bueno, hay 4 grados de dificultad que van desde la pacífica hasta la difícil. Esto también lo mencioné al comienzo. Y vas a aumentar la dificultad del juego y esto hace que puedas recibir más daño de las turbas que aparecen por las noches. Además que vas a tener otros efectos específicos. Por ejemplo, la dificultad pacífica evitará que aparezcan mods hostiles y la dificultad difícil te permite, o bueno, les permite a los jugadores morir de hambre si se agota su barra de hambre. Prácticamente estas son las grandes diferencias entre estos modos de juego. Y nos vamos a la velocidad del beat a escuchar al siguiente DJ. Él es Martin Garrix, productor neerlandés, y que suene ahora Animals. Estás escuchando Resistencia Radio. Martínez. Bien, y volvemos con el arte pixelado de Minecraft. Es importante que sepamos a detalle las diferencias de estos modos de juego. Bueno, aquí en casa es una batalla porque cada uno juega un modo distinto. Entonces, déjenme decirles que son juegos totalmente diferentes. Ya sea que escojas el de supervivencia o que selecciones el creativo. Es un mundo de diferencia, aunque es el mismo juego, ojito. Y entre broma y broma yo le digo a mi cariñito que él es el obrero y yo soy el artista. Mi risa diabólica. Bueno, tómenlo como un efecto especial. Ok, bueno, ¿qué pasa? Escoges el modo de supervivencia y entonces vas a recolectar recursos naturales como la madera, la piedra. Te vas a encontrar en un entorno que te va a brindar todo lo necesario para fabricar ciertos bloques y elementos, ¿vale? Entonces, dependiendo de la dificultad, los monstruos aparecen en las áreas más oscuras fuera de un cierto radio, y el personaje lo que requiere es que los jugadores construyan un refugio para la noche. También van a aparecer en la pantalla una barra de salud que tienes que estar revisando constantemente, porque esta se puede agotar cuando llegan los ataques de las turbas, o cuando tienes caídas, o ya estás muy agotado, o porque te echaste sin querer un clavado a la lava, bien kamikaze. No, pero también son de los motivos que afectan esta barra. Puede ser también por asfixia, inanición o algunos otros eventos. Pero esta se recupera fácilmente cuando estás comiendo dentro del juego. Y a su vez, esto perjudicará tu salud. Y de aquí si no te salvas, por eso le llamo el obrero a mi player. Porque aquí elemento que necesites, elemento que tienes que fabricar. Esto incluye las armaduras que también te van a ayudar a mitigar el daño de los ataques. Y vas a poder ayudarte a tu defensa creando armas como espadas o hachas. También vas a tener que crear algunas herramientas para que puedas estar minando los bloques más rápidamente. Algunos artículos tienen varios niveles según el material que estés utilizando para fabricarlos. Y los artículos de nivel superior son más efectivos y duraderos. Bueno, está bien, lo acepto. Este modo de juego también tiene su lado curioso. Por ejemplo, de los aldeanos que te comenté que se van generando, con ellos vas a poder intercambiar bienes a través de un sistema que implica intercambiar esmeraldas por diferentes bienes o viceversa, ¿ok? ¿Y qué crees? Estoy enamorada de Minecraft. Ay, bueno, vámonos con el siguiente beat. Del DJ belga Cabaret Nocturne, que suene ahora Western Ghost. Resistencia Radio. oídos libres. Mucho punchis punchis con este beat. Bueno, seguimos desmenuzando las entrañas del tipo de juego en supervivencia aquí en Minecraft. Y en esta modalidad te va a permitir construir hornos donde vas a poder cocinar unos ricos alimentitos, procesar minerales y vas a convertir materiales en otros. O sea, esta es la crema innata del crafteo. Y por ende vamos a tener un sistema de inventario que, por supuesto, nos va a ayudar a organizar los artículos. Y tenemos una cantidad limitada. Son 64, me parece. Y los tienes que cuidar súper bien porque en el momento que mueres puedes perder todo lo que traigas en tu mochila, o sea, tu inventario. Y por cierto, si mueres, puedes reaparecer en el punto de generación o en la cama que has construido dentro de tu guarida como un punto de anclaje para la reaparición. Y los artículos que sean arrojados los vas a poder recuperar, pero no puedes exceder de los 5 minutos porque si no estos desaparecen. Ahora, en cuanto a la experiencia, la vas a obtener adquiriendo puntos. Y estos los consigues matando a todos los enemigos o minando, incluso fundiendo minerales, criando animales o cocinando alimentos. Y así te vas volviendo todo un pro porque toda esa experiencia la puedes gastar posteriormente en encantar herramientas, armaduras, armas. Y todos los objetos que encantes son más poderosos y te durarán más tiempo. Y también hay otros que te van a dar efectos especiales. O sea, vibra, mola, amo Minecraft. Vale, vamos con el siguiente beat. De la banda escocesa Primal Scream, que suena ahora, Some Velvet Morning. Estás escuchando Resistencia Radio. We'll be right back. ay, cómo me gusta esta rolita que hace un feat Primal Scream con la modelo Kate Moss. Padrísimo. Bueno, en el segmento anterior, antes del corte musical, estábamos hablando de modo de juego en supervivencia. Ahora, si esto no es suficiente aventura para ti, bueno, pues entonces te puedes pasar al modo hardcore. Esta es una variante del modo de supervivencia que en su configuración es más difícil, y aquí vas a experimentar una muerte permanente. O sea, si un jugador muere en un mundo extremo, ya no se le va a permitir interactuar con él. Entonces vas a tener que ponerte en modo espectador. Y datito importante, a este modo de juego solamente vas a poder acceder en la edición Java de Minecraft. Siguiente modo, el creativo. Aquí, híjole, este a mí me encanta, me fascina y es el que estoy jugando. Bueno, vas a tener acceso a todos los recursos y todos los elementos del juego al alcance de un clic en tu inventario. Esto es fantástico. O sea, te olvidas de todo lo demás que dije anteriormente. Y únicamente lo que tienes que hacer es colocar el objeto o eliminarlo, y esto se hace al instante. Cada uno de nosotros va a poder alternar la capacidad de volar libremente, caminar o brincar como más te guste explorar el mundo. Aquí juegas a tu voluntad. Tú mueves a tu personaje como quieras, él no va a recibir ningún tipo de daño, no se van a ver afectados por el hambre. Este modo de juego ayuda a las personas a concentrarse exclusivamente en crear, en construir sus proyectos de cualquier tamaño y sin molestias. Estaba leyendo que el juego está recomendado para niños de 8 años en adelante. Bueno, pues este modo creativo sería el ideal para que ellos comiencen y tengan sus primeros acercamientos con Minecraft. Si te creas una partida de este tipo, seas niño o grande, invita y propicia a la creatividad, a la curiosidad, a la exploración. Para los niños es fenomenal propiciarles estos entornos, y bueno, también los ayuda a construir y descubrir cómo crear y controlar el mundo a su antojo. O sea, sí le echo flores a este modo porque es como una caja de herramientas ilimitada solo para que dejes volar la imaginación. Bueno, ¿qué más puedo decir? Es fantástico Minecraft. Bien, y ahora pasamos a Tucci Lovers y The Queen Fans con el siguiente beat, algo de house progresivo de una banda británica que seguramente muchos de mi target conocieron esta canción con la película de Trainspotting, La vida en el abismo. Ellos son Underworld, y que suene ahora Born Sleepy. Estás escuchando Resistencia Radio. Boy and steel boy, yeah. oídos libres. Bien, pues nos acercamos al bloque número 30.000 y esta sesión está por terminar, pero antes vamos a ver el modo espectador. Y sin embargo, no se emocionen, no es nada especial. Aquí únicamente el jugador va a poder volar a través de los bloques y va a poder ver el juego sin interactuar directamente. O sea, no tienes inventario, pero te puedes teletransportar a otros jugadores, verlos desde otra perspectiva, ya sea como un jugador o tomar el rol de un personaje de una de las criaturas. Y solo se puede acceder a este modo desde el Java Edition. Y quinto y último modo es el multijugador, que bueno, ya sabes, te conectas en una pantalla que está dividida de manera local. Puedes jugar e interactuar con otros usuarios. Yo puedo decir que es una maravilla de juego. Hay quienes se atreven a decir que es el juego del siglo. Y bueno, pues que tiene varios beneficios porque... A ver, enlistemos. Propicia creatividad, visión espacial, relajación, absolutamente, porque hasta la música te inspira, te concentras. Existe también una capacidad de razonamiento, una lógica en el espacio. Y cuenta la leyenda que una vez que entras al Minecraft, no sales. ¿Por qué? ¿Por qué es tan adictivo? Bueno, es por la capacidad que tiene para que todo sea posible dentro de ese universo digital. Y ese es uno de sus principales atractivos. Y si no me crees, basta con que te des una vuelta en el YouTube y vas a ver la cantidad de canales de chicos y grandes haciendo tutoriales para poder construir y desarrollar en este universo. Y la misma plataforma ha declarado que es el videojuego con mayor contenido generado, mayores suscriptores, mayores visualizaciones. Además de que ya recibió muchos elogios de la crítica, también ha ganado varios premios y luego fue citado como el mejor videojuego de todos los tiempos. Es toda una industria, una cultura. Por ejemplo, puedes ver en las redes sociales las parodias, las adaptaciones, entiendas todo el merchandising que se vende en las convenciones anuales donde asisten de Minecon. Pues han desempeñado un papel muy destacado que ayudó definitivamente a la popularización de este juego. Santos recorcholis, Batman. Bueno, y por si fuera poco, el juego también se ha utilizado en entornos educativos y les ayudan a los chavitos a que practiquen o aprendan química o el diseño asistido por computadora y temas relacionados con la informática. En otras palabras, esto es como una minita. Por eso pagó lo que pagó Microsoft a Mojang para adquirir la propiedad intelectual de este videojuego. Yo recomiendo ampliamente este título. Si osas ser un dios y te atreves a no poner límites a tu imaginación, Minecraft es la opción. Bien, Duchi Lovers y The Queen fans, gracias por prestar esos oídos libres. Los dejo con el último beat de esta sesión. Una divertida canción que me dedicó mi player. Los dejo con David Guetta y que suene ahora Sexy Bitch. Hasta la próxima. Chao. Resistencia Radio. Yes, I can see you. Cause every girl here wanna be a. Oh, she's a diva. Feel the same and I wanna meet her, meet her, meet her. They say she low down. It's just a rumor and I don't believe her, believe her. They say she needs to slow down. The baddest thing around town. She's nothing like a girl you've ever seen before. Nothing you can compare to your neighborhood. Oh, I'm trying to find the words to describe this girl with. The way that booty moving, I can't. Sistema completado. Estamina al 100%.